En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del 101.4 FM. Bienvenidos a Elche en Punta, este espacio de información deportiva. Reciban el saludo de Adrián Egea. Vamos a hablar hoy mucho de deporte, del Elche Club de Fútbol y también de fútbol sala. Podéis escucharnos ya en el 101.4 FM, desde tu radio y también desde cualquier parte del mundo, en internet, en nuestra página web, teleelch.es, por supuesto en la aplicación móvil para dispositivos Android y en la aplicación TuneIn. Vamos a arrancar en este programa de hoy con el martes 4 de julio con los titulares. El Elche Club de Fútbol ha fichado al lateral diestro Tecchio por 3 temporadas. Procede del Lugan Murcia, había quedado libre y a sus 27 años llega para ser, de momento, el único lateral diestro del equipo de Vicente Mir. Y ayer se puso fin al culebrón Nino, que termina con final feliz para el Elche Club de Fútbol. El jugador ha dado el sí quiero a la oferta franjiverde y seguirá marcando goles con el Elche en Segunda División B. Seguiremos disfrutando en el Martínez Valero del Cañonero de Vera. Por contra, el caso Pellegrín se complica por el distanciamiento de posturas y el Elche sigue buscando otras opciones en el mercado, aunque no descartan que el zaguero acepte finalmente continuar en el Elche Club de Fútbol. Pero como digo, la directiva y la dirección deportiva buscan alternativas al central catalán. El que sí se ha marchado ha sido el portero Germán Parreño, que ha firmado un año por UCAM de Murcia tras desvincularse del club. El portero ilicitano ha firmado por otro recién descendido tras ver que el club ilicitano, el Elche Club de Fútbol, no contaba con él, pese a las palabras del director deportivo y el presidente del Elche, que dejaban abierta una puerta a sucesión para que siguiera vinculado al club. Bueno, pues Germán Parreño ha firmado por UCAM de Murcia. Y ya lo comentábamos ayer, Luis Pérez no acudió a la cita con el club para firmar el contrato que, según el Elche, le sigue vinculando a la entidad. Y por su parte, el Elche emprenderá acciones legales contra el futbolista para impedir que fiche por otro equipo. Ayer Luis Pérez escribió en un tuit: la verdad solo tiene un camino, el tiempo dirá. Pues eso, el tiempo dirá, veremos qué hace el Elche al respecto. Y además hoy a las 2 menos cuarto, a las 13:45, hablaremos de Fútbol Sala con Pablo Conejero, el nuevo técnico del Elche Club de Fútbol Sala, que tendremos en directo para hablar, bueno, de todo lo que tiene que ver de cara a la próxima temporada y la nueva campaña en Segunda División de Fútbol Sala. Es el menú del Elche en Punta de hoy en este martes 4 de julio de 2017. Enseguida vamos con toda la información. Antes, una pequeña pausa para la publicidad. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. ¿Imaginas tu nueva cocina? Hogar Mobiliario amplía su exposición y presenta en exclusiva Cocina Santos. Visita el showroom atendido por un equipo multidisciplinar y descubre las últimas tendencias en el mundo de las cocinas. Descubre Cocina Santos en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre, Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Este verano en Acuapar contamos contigo. Refréscate y pasa el día en tu parque favorito de este verano, Acuapar. Compra tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. Hoy también te esperamos en Acuapar, Ciudad Quesada, Rojales. Contamos contigo para refrescarte. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. Con Adrián Egea. Estaría con el Elche dispuesto a jugar, en segunda B. En otro equipo no me plantearía ni siquiera. A día de hoy te diría que sí, porque bueno, al final es lo que siento, tengo una deuda con el Elche y es lo que quiero. Así que bueno, hay que esperar, ver el proyecto y saber si el Elche cuenta conmigo o no. También depende de la otra parte, evidentemente. Creo que por este mazazo que me he llevado tengo una deuda. La verdad que por lo menos intentar estar otra vez con el Elche y por lo menos el día que lo deje que se quede en el fútbol profesional Elche, que es el mínimo donde se merece. Pues esta es la voz de Nino en el programa Todo Gol del pasado 12 de junio. Hace casi un mes, con la temporada acabada y el descenso consumado, Nino daba la cara ante nuestras cámaras y le preguntábamos si se veía jugando a Segunda B. Y esto que han escuchado fue su respuesta. Solo seguiría en Segunda B con el Elche. Ha sido el golpe más duro de mi carrera. Por el mazazo que me he llevado, siento que tengo una deuda con el club. Pues bien, el culebrón Nino ha terminado con final feliz para los intereses del Elche. El jugador dio ayer el lunes el sí quiero a la propuesta del club, ayer por la tarde, a la propuesta del club y de Jorge Cordero para continuar un año más en Segunda División B. Vicente Mir tendrá el veterano delantero franjiverde a una pieza fundamental en el ataque para el equipo franjiverde. Y es que el cañonero de Vera tenía también una oferta firme para regresar al Tenerife, pero finalmente le ha podido el corazón con esa frase de solo seguiría en Segunda B si fuera con el Elche para devolverlo al fútbol profesional y ha aceptado seguir vistiendo la camiseta ilicitana. Y es que es como un refuerzo más, porque Nino fue el máximo goleador la pasada campaña con 12 goles en Liga y 1 en Copa del Rey. Cumplirá así su décima temporada en las filas del Elche, con el que lleva ya más de 100 goles. El objetivo, como dijo en A Todo Gol, será ayudar al equipo a regresar al fútbol profesional. Por tanto, aquí en Teleelche Radio Marca y en Marcador en concreto, seguiremos contando cosas como esta que vamos a escuchar en estos momentos. ¡Ojo, Nino dentro del área! ¡Nino puede marcar! ¡Gol! ¡Gol del cañonero de Vera! ¡Le robó la cartera! Pues sí, en Marcador seguiremos contándoles goles de Nino en Segunda División B, que esperemos que sirvan para devolver al Elche a la Segunda División, al fútbol profesional, que como bien dice Nino, es la categoría en la que mínimo merece estar el Elche Club de Fútbol. Y de momento es Nino el único que ha dicho que sí a la oferta de continuar en el Elche Club de Fútbol. No así Sergio Pellegrín, como os comentábamos ayer, es una situación algo distinta porque el propio presidente del Elche, Diego García, reconoció ayer por la mañana que su continuidad es más difícil al haberse, bueno, distanciado las posturas entre el club y el jugador catalán. De hecho, el presidente reconoció que la semana pasada hubo conversaciones con el director deportivo y el entrenador y que tiene la oferta encima de la mesa, pero que el club tiene que valorar más opciones. No descartan que Pellegrini finalmente diga que sí, pero la dirección deportiva evidentemente tiene que seguir moviéndose para continuar con su responsabilidad y buscar alternativas a Pellegrini en ese centro de la defensa. Y bueno, hablando de refuerzos defensivos, pues ayer el Elche anunció el sexto fichaje de la temporada. Fue la contratación para las tres próximas campañas del lateral diestro Sergio Blázquez, conocido más bien como Tecchio, procedente de Lucán Murcia. El futbolista, como decimos, es el fichaje número 6 del nuevo Elche Club de Fútbol. Cumplirá a final de este mes 27 años y es natural de Molina del Segura, de la región de Murcia. Tecchio se formó como futbolista en el Molinense, de su tierra natal, y también en el Lorquí. Y tras pasar por el Murcia Juvenil y jugar en tercera división, marchó al filial del Valladolid y debutó en segunda, incluso con el primer equipo, en la campaña 11-12. En el verano de 2013 firmó con Lucán Murcia, equipo con el que bajó a tercera división, pero más tarde vivió dos ascensos, a segunda división B y también a la categoría de plata. En la pasada campaña disputó 37 partidos en las filas de UCAM, una cifra nada desdeñable, y ahora llega la plantilla de Vicente Mir para ser, por el momento, el único jugador de defensa de banda derecha con el que cuenta el técnico valenciano. Es una clara apuesta del director deportivo, de Jorge Cordero, en este jugador, que además es un hombre experimentado en la categoría de bronce, no en vano. Es cierto que solo ha jugado en ella, en UCAM de Murcia, pero ha disputado 81 partidos en segunda división B. Desde luego estamos viendo cómo las apuestas de Jorge Cordero son por hombres experimentados tanto en segunda división B como en jugadores que han disputado partidos de playoffs de ascenso a segunda división B. Bueno, pues Tecchio es el sexto fichaje del Elche Club de Fútbol. Juega de lateral derecho de 27 años, los cumple a final de mes, que viene a reforzar la defensa. Una defensa que hasta el momento ha copado lo que son todos los fichajes del Elche Club de Fútbol, bueno, al margen de José Juan. En portería, en el centro de la defensa, recordamos que el Elche fichó al central Gonzalo Verdú del Cartagena, a Román Golobart del Murcia, a Adrián Jiménez del Toledo, que bueno, es actuar de central, también del lateral izquierdo. También en ese lateral zurdo está José Gabriel Peris, al que se presentará en breve. Y en el derecho, como decimos, Tecchio, que también deberá comparecer en breve para presentarse como jugador franjiverde. Esta semana podría haber ya presentaciones, se están haciendo de esperar porque la verdad que las vacaciones de los jugadores están impidiendo que haya presentaciones, pero bueno, en breve las sabrán. ¿Qué más defensas podría haber? Bueno, pues tenemos ahí la alternativa de Pellegrini. El club sigue a la espera, pero buscando también opciones para suplirle en caso de que no acepte, aunque parece más bien que finalmente la opción de Pellegrini no se va a consumar y el Elche fichará un defensa más para apuntalar ese centro de la defensa. ¿Qué más defensas? Pues ahí entramos ya también en el tema de las plazas sub-23. Está Primi, que puede jugar de central. También lo utilizó Vicente Paras de lateral derecho y ocuparía una plaza de sub-23. Está todo por ver también cómo quedaría la situación de gente como Sori Cava o como Javi Jordi. De eso hablaremos con el director deportivo estos días para conocer cómo quedan la situación de los jóvenes franjiverdes y de esa cantera que este año pues debería tener una oportunidad más, dar un paso adelante y seguir dando pues que hablar, ¿no?, en el Elche Club de Fútbol. En el capítulo de bajas, pues el portero Germán no ha esperado más y ha decidido marcharse. Ha firmado por el UCAM de Murcia, equipo del que precisamente viene el jugador Tecchio, para la temporada 2017-2018, por una temporada, convirtiéndose así en el primer fichaje del equipo que ahora mismo comanda Lluís Planagunà. Y es que hay que destacar que UCAM de Murcia, otro equipo descendido como el Elche Club de Fútbol, ha fichado tan solo un jugador y el Elche lleva fichados 6. 7, entre comillas, si contamos a Nino. Por lo que, bueno, parece que el Elche ha pisado el acelerador al margen de otros equipos, aunque, bueno, es cierto que hay equipos que se han reforzado muy bien, como el Mallorca, Murcia y demás. Pues como decimos, que Germán Parreño, al que en la web de UCAM Murcia califican como un portero de envergadura, proyección y talento, firma por UCAM Murcia. Hay que recordar que Jorge Cordero y el director deportivo, y tanto también el presidente como Diego García, siempre que le hemos preguntado al respecto sobre la situación de Germán Parreño, nos decían que bueno, que al ocupar plaza de jugador joven no les gustaba la idea de jugador mayor de 23 años, no les gustaba que la idea de que un portero ocupase ese tipo de plazas, ¿no? Prefieren utilizarlo con jugador de campo y que el segundo portero, el suplente, fuera un jugador sub-23. Pero, eso sí, no dejaban cerrada la puerta a que el jugador se quedase en el club y se le cediese a otro equipo para que siguiera vinculado a la entidad franjiverde. Bueno, finalmente no ha sido así. Germán ha debido ver que realmente el club lo que no contaba es con él y ha decidido pues fichar por UCAM Murcia, donde, por cierto, de momento es el único portero. Habrá que buscar, deberá buscar el conjunto murciano un segundo guardameta más para ver cómo cierra la portería después de la llegada de Germán Parreño y un segundo portero porque Biel Rivas no va a seguir en el Murcia. Bueno, como decimos, Germán Parreño no va a seguir en el Elche Club de Fútbol, ha decidido marcharse, desvincularse del club y ha fichado por UCAM. El que tampoco se sabe si va a seguir o no es Luis Pérez. Ya lo escuchamos ayer de la boca del presidente del Elche. Diego García nos comentaba que habían citado al jugador por la mañana a las 11 en el estadio para firmar ese contrato por dos temporadas, ese contrato federativo que debía unir a Luis Pérez con el Elche Club de Fútbol. El jugador y su representante defienden que con el descenso el contrato queda extinguido y por tanto no hay vinculación alguna. Por parte del Elche defienden todo lo contrario, que se renueva automáticamente por dos temporadas y que el jugador pertenece al Elche Club de Fútbol. Luis Pérez no acude al estadio, por tanto esto el Elche Club de Fútbol lo entiende como un acto de rebeldía sancionable. Entonces van a emprender acciones legales contra el jugador. Está por ver qué medidas, pero lo cierto es que esto va a acabar seguramente en los juzgados. Ante ello, Luis Pérez, ante la información que nos daba ayer el presidente del Elche y la que difundíamos aquí en Elche en Punte, también en la web teles.es y en los informativos de la noche en el Trenit, ante esto pues Luis Pérez puso un tuit bastante escueto, pero también bastante claro. Decía en sus redes sociales: la verdad solo tiene un camino, tiempo al tiempo. Pues sí, al final todo se reduce a eso. Veremos en qué queda este litigio entre el Elche Club de Fútbol y Luis Pérez. Si finalmente el jugador vuelve, todo parece que no, que esto va a acabar en los tribunales para resolverse, pues ya veremos cuándo. Lo cierto es que el Elche va a impedir o va a tratar de impedir que Luis Pérez firme por ningún otro equipo porque lo considera en propiedad. Hacemos una pausa más en Elche en Punte y seguimos con más información. Hoy recordamos, tenemos entrevista con Pablo Conejero, entrenador del Elche Club de Fútbol Sala, que afronta este nuevo reto después de suceder en el cargo a Jordi Durán y afrontar la nueva temporada en segunda división. Una pausita y vamos con más información aquí en Elche en Punta, en Calle Franjiverde y Polideportiva. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Ven a probar los mejores arroces y nuestro caldero de Tabarca. Carnes, pescados, en cocina el chef Tarik. Menú diario 8 euros y fines de semana 10. Además, comida para llevar por encargo. En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. En calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina calle Diagonal. Reservas al 628-613-358. Este verano que nadie te lo cuente. Disfrútalo, vívelo, postúrealo, porque este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Innova Ocular, Clínica Doctor Soler. Este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Ni te lo pienses. Control, parece que el impacto de un asteroide es inminente. Corto. Cuando tienes mantenimiento, seguro, cambio de cuatro neumáticos y todo incluido, no hay nada que te preocupe. Nuevo Volvo V40 D2 por 290 euros al mes IVA incluido. A 48 meses y 60.000 kilómetros con Volvo Renting privado hasta el 31 de julio. Aportación inicial de 3.630 euros IVA incluido. Más en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Solo hemos dejado pasar un anuncio para recordarte que con nuestra tarjeta Amigo tu cirugía puede salirte gratis. Este verano es tu verano. Y en Innova Ocular Doctor Soler lo sabemos. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. No es lo mismo que te escuche 1000... que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96 621 0000. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. No pases más calor. En Ferroqué y La Llave tenemos todo lo que necesitas para disfrutar este verano con grandes ofertas. Piscina chapa metálica 289,95 euros. Spa 180, 399. Escalera piscina 69,95. Lámpara flotante para piscina 11,95 euros. Sillas y tumbonas, piscinas hinchables infantiles, neveras flotantes, duchas y barandillas, limpiafondos y útiles para el cuidado de la piscina. Disfruta del verano con Ferroqué y La Llave, donde siempre, en Elche Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. En Ferroqué, donde si no. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Elche en punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en Punta, en este programa de información deportiva, cuando son las 2 menos cuarto y tenemos ya conexión en directo, como decíamos, con Pablo Conejero, nuevo técnico del Elche Club de Fútbol Sala, que afronta el reto de llevar al conjunto franjiverde en segunda división tras el palo del playoff ante Oparrulo. Saludamos ya a Pablo Conejero. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Bueno, Pablo, vamos a hablar del Elche Club de Fútbol Sala porque se anunció tu llegada al banquillo el 19 de junio, hace ya casi un mes. ¿Cómo afrontas este nuevo reto después de tantos años en el cuerpo técnico? Bueno, pues muy ilusionado, con muchas ganas de empezar, teniendo en cuenta que va a ser una temporada quizá un poco distinta a la temporada pasada, pero bueno, con muchas ganas de empezar, con muchas ganas de ponernos ya a trabajar y que entre todos consigamos hacer un buen año. Corrígeme si me equivoco, Pablo, pero tienes 26 años, ¿es cierto? Sí, 25, cumplo los 26 en agosto, sí. En agosto, o sea que vas a ser el más joven de la categoría, si no, casi. Sí, yo creo que sí, casi seguro que sí. Bueno, y tan joven, a ver, muchos a tu edad, pues no sé, me imagino que pueden tener un poquito de temor o respeto a tener a su mando a gente incluso mucho mayor, como se me ocurre Jesús García o Juanjo, o incluso gente de una edad muy cercana a la tuya como Kiwi o Carde, pero creo que tú los conoces bastante bien por tus temporadas, como digo, en la base y en el cuerpo técnico, ¿verdad? Sí, bueno, como tú dices, al final sí que es cierto que quizá por edad, pues bueno, se podría decir que estoy quizá en una media de lo que sería la plantilla y que bueno, sí que es cierto que hay muchos jugadores veteranos. Pero bueno, como tú bien has dicho, pues bueno, conozco a todos los jugadores desde que están aquí prácticamente de toda la vida y bueno, yo creo que eso va a facilitar esa diferencia generacional. De todas formas, tú tienes experiencia en primera división porque recuerdo que en primera dirigiste un par de partidos o tres por sanción de Cobeta y luego también en ese impasse cuando Cobeta fue destituido y llegó Ricardo Íñiguez, dirigiste dos o tres encuentros, ¿cierto? Sí, eso es. Dirigí, sí, dos partidos por expulsión de Cobeta y uno desde su destitución hasta la llegada de Ricardo. ¿Y cómo te defines como técnico, Pablo? Hemos tenido personas muy diferentes, la verdad, pues desde Óscar García Poveda, pasando por Cobeta, Ricardo Íñiguez, Jordi Durán, cada uno pues con su temperamento, su forma de hacer las cosas. ¿Cómo te defines tú en concreto? Bueno, yo creo que me definiría pues bueno, como un entrenador muy de la casa, un entrenador... Al final yo creo que es muy cercano a los jugadores, sobre todo a los jugadores del Elche. Y bueno, yo creo que esta temporada va a ser una temporada en la que sobre todo vamos a ver muchas oportunidades, muchas apuestas por gente de la casa, por gente que ha estado con nosotros estos años en los filiales, en los juveniles. Y bueno, creo que un poco esa va a ser la dirección de este año. Como comentas, el asunto del descenso a segunda B del Elche de Fútbol 11 ha hecho que el presupuesto de la sección se reduzca bastante. Por tanto, el objetivo imagino que no es otro que la permanencia, o no es así, porque decir esto igual suena un poco fuerte cuando en las últimas cuatro temporadas el objetivo del Elche era ascender sí o sí. Sí, bueno, yo creo que al final por presupuesto creo que tenemos que ser cautos, tener los pies en el suelo. Al final, pues bueno, nuestro primer objetivo debe ser la permanencia, aunque bueno, es cierto que estamos, yo creo que manteniendo una base bastante importante el año pasado, ¿no? Pues con Juanjo, con Jesús, con Kiwi, con Oscar y con Carde, pues bueno, yo creo que vamos a tener, en cuanto a eso, un equipo muy parecido al de los últimos años. Quizás sí que nos falte, pues bueno, un poco esos complementos que quizás es donde notemos diferencia respecto a otros años, pero bueno, en un primer momento el objetivo será la permanencia y bueno, a partir de ahí a soñar con poder entrar en playoff. Eso te iba a preguntar por renovaciones, porque de momento se han anunciado las de Juanjo, Kiwi, Carde y Oscar. ¿Qué significa para ti que este bloque ilicitano siga en el equipo? Bueno, yo creo que es un poco la clave, ¿no?, de la continuidad del proyecto, un poco pues el renovar la ilusión. Yo creo que bueno, ellos han sido en los años que tiene de historia la sección, pues bueno, han sido un poco el claro ejemplo, ¿no?, de lo que era el jugador de Elche, de lo que era el jugador de nuestro club. Y bueno, yo creo que la renovación de ese núcleo duro es vital para el proyecto, es súper importante, tanto para el club como yo creo que para la afición, ¿no?, que ven estos jugadores, pues bueno, al final gente muy cercana, gente que siente mucho los colores y que siempre los han defendido a muerte. Bueno, te he mencionado a cuatro y he dejado fuera de ese bloque a Jesús García, el capitán, que es de Callosa, pero vamos, es un ilicitano más. Ayer, por cierto, lo vi en el estadio, sigue con esas muletas, está recién operado. Imagino que su caso es un poco parecido al de Albacar, ¿no? Hasta que no se recupere no podrá volver a jugar e integrarse en el equipo. Sí, bueno, al final su operación es muy reciente, veremos a ver los plazos de recuperación como son. Nosotros en principio contamos con él, pero bueno, como tú dices, ¿no?, un poco hasta que no termine esa recuperación tampoco podemos valorar realmente cuál es su estado, pero bueno, nosotros contamos con él como jugador al 100%. Y también preguntarte, Pablo, por otros jugadores de la pasada campaña, que no sé si seguirán, como es, por ejemplo, el asunto del portero de Rafa Fernández, porque, por ejemplo, ayer en Twitter el Elche Club de Fútbol Sala, antes de anunciar la renovación de Óscar, lanzó como un pequeño concurso para ver si la afición adivinaba cuál era la siguiente renovación. Y yo he leído varios tweets en respuesta a ese concurso y mucha gente apostaba por Rafa Fernández. Finalmente fue Óscar. Bueno, como curiosidad, parece que la gente quiere que el portero siga en el Elche Club de Fútbol Sala. ¿Cómo está su situación? Bueno, su situación es una situación compleja, pero sí que es cierto que, bueno, yo creo que conforme van pasando los días, van pasando las semanas, pues yo creo que las posturas se están acercando un poquito más. Al final, yo creo que también esas muestras de cariño de la afición, un poco el proyecto que estamos intentando montar, ¿no?, al final con más renovaciones de las que se podían esperar, yo creo que todo eso acerca un poquito más la continuidad de Rafa, pero bueno, yo creo que será cuestión de días, cuestión de semanas, el que podamos celebrar que se quede finalmente el año que viene. ¿Qué falta para que Rafa diga si quiero? Bueno, al final no es que falte, yo creo que es un poco pues el valorar opciones, ¿no? Al final, bueno, él es un jugador que puede tener ofertas, sí que es cierto que este año, sobre todo yo creo que en la ciudad, pues teniendo en cuenta que al final, bueno, pues es un chico que tiene familia, que tiene hijos que ya no son tan tan pequeños. Uh-huh. Pues bueno, él al final ha estado muy a gusto aquí y bueno, pues estamos valorando, yo creo que sobre todo él, opciones que bueno, al final económicamente seguramente tenga que hacer un esfuerzo para poder quedarse y bueno, yo creo que el esfuerzo se va a hacer por su parte, se va a hacer por parte de la sección y yo creo que el acuerdo va a ser cercano. Pues esperemos que sea así, que el bueno de Rafa siga defendiendo la portería del Elche Club de Fútbol Sala. Más jugadores, hace poquito conocimos que Peloncha firmaba por Valdepeñas, Cristian Rubio volvía de cesión a Inter, pero ¿qué pasa con otros jugadores? Como por ejemplo, vamos a ir uno a uno, Juanito. Bueno, yo creo que la situación de todos los jugadores de fuera, yo creo que la podemos analizar un poco en bloque, ¿no? Yo creo que al final, creo que lo hemos dicho durante esta semana varias veces, ¿no? La lógica dice que yo creo que prácticamente el 95% de los jugadores van a ser afincados en Elche, o sea que realmente la realidad es que yo creo que, bueno, en el caso de Juanito, de Manu y de Rubi, pues bueno, la realidad es que es posible que, es posible, ¿no? Casi al 100% te podría decir que no van a seguir el año que viene. Vale, pues tres bajas casi confirmadas más, como nos cuenta Pablo Conejero. Y en el capítulo de refuerzos, como nos comentabas antes, desde luego la ambición de la sección ahora tiene que ser más humilde, apostar más por la cantera y gente de casa. Pero no sé si tenéis previsto anunciar refuerzos en breve, Pablo. Sí, yo creo que, bueno, estamos... No tenemos aún ningún fichaje cerrado, pero bueno, creo que estamos cerca de llegar a algún acuerdo, sobre todo pues bueno, con jugadores que hemos tenido la temporada pasada en el filial, incluso con jugadores del C que han estado jugando pues en segunda división B o en tercera estas últimas temporadas. Uh-huh. Y bueno, yo creo que quizá esta semana aún sea pronto para anunciar fichajes, pero yo creo que la semana próxima seguro que tenemos alguna cara nueva. Claro, porque contáis con un poquito más de tiempo que el Fútbol 11. No sé, ¿cuándo volvéis al trabajo de pretemporada? Bueno, nosotros empezamos el día 1 de agosto porque al final, bueno, la temporada empieza a mediados de septiembre, o sea que tenemos un poquito más de margen prácticamente. No llega a ser un mes, pero bueno, llevamos 3-4 semanas de retraso, por así decirlo, con un equipo de fútbol. Nosotros aún estamos mucho más a principio del mercado de fichajes que el equipo de fútbol. ¿Tenéis algún amistoso programado por ahora o todavía es muy pronto para pensar en esa planificación? No, estamos viendo opciones, ¿no? Al final, pues bueno, por la limitación que tenemos los equipos de fútbol sala, tanto nosotros como otros equipos de otras categorías o de primera división, pues bueno, al final yo creo que la pretemporada va a ser muy parecida a la de los últimos años, ¿no? Pues bueno, al final con equipos de aquí de la provincia de Alicante que estén jugando en segunda B, quizá algún equipo de Murcia, pero bueno, aún no tenemos nada cerrado, pero bueno, yo creo que los tiros irán por ahí. Muy bien, Pablo Conejero, pues para acabar, un mensaje a esa afición en un año en el que al parecer va a ser más duro para la sección del Elche Club de Fútbol Sala, después de haber disfrutado tanto los últimos años, ¿qué mensaje le darías a ese aficionado que ya sabe que va a tener que esperarse pues otra cosa sobre la pista del Esperanza LAC? Bueno, lo principal yo creo que le podemos pedir a la afición es que no desista, que nos siga apoyando como ha hecho estas últimas temporadas, que por entrega y por trabajo no va a ser, y que bueno, vamos a empezar con unas miras, bueno, un poco más bajas, por así decirlo, pero bueno, vamos a intentar luchar por conseguir entrar en playoff, por estar siempre mirando hacia arriba de la clasificación, y bueno, yo creo que un poco entre todos, entre la plantilla, entre el cuerpo técnico del club y la afición, intentar dar lo máximo posible y hacer del Esperanza LAC una pista muy complicada para los rivales. Muy bien, Pablo Conejero, pues mucha suerte en este trabajo de entrenador del Elche Club de Fútbol Sala, con todo lo que queda por delante en un año que va a ser más duro que el anterior. Te seguiremos de cerca, tanto las evoluciones del equipo en segunda división. Y nada, como digo, insisto, en la buena suerte de cara a la próxima temporada y para lo que quieras, aquí tienes tu casa, tienes Radio Marca. Cuando quieras, aquí estamos. Un abrazo, Pablo. Muchísimas gracias, Adrián. Un abrazo. Hasta luego. La entrevista con Pablo Conejero. Hacemos una pequeña pausa más en Elche en Punta y vuelvo a contarte una última noticia que involucra a una sanción a un aficionado del Elche Club de Fútbol. Volvemos enseguida. Solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre, Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Fronasys, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serraimport. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Encaramos la recta final del Elche en Punta de hoy, martes 4 de julio de 2017. Te contamos una noticia que nos ha llegado hoy desde el Tribunal Superior de Justicia, y es que un juzgado de Alicante sanciona a un aficionado del Elche Club de Fútbol por su actitud xenófoba con un jugador del equipo rival. Esto ocurrió, según la sentencia, el 26 de octubre del 2012 en el partido Elche 0 Granada 1. Y es que el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Alicante ha confirmado la sanción impuesta por el Ministerio del Interior a un aficionado que durante un partido de fútbol celebrado en el Martínez Valero de Elche imitó a un mono cuando un jugador de raza negra del equipo visitante se acercó a la banda. El juez castiga al hincha por una infracción grave de la ley contra la violencia y el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Deberá pagar 4.000 euros las costas del proceso judicial y se le prohíbe durante un año la entrada a cualquier recinto deportivo. Como digo, una sanción que se ha dado a conocer hoy a través del Tribunal Superior de Justicia, que ha enviado este comunicado con la sentencia adjunta de este suceso que ocurrió el 26 de octubre de 2013 en el partido Elche 0 Granada 1. Esa sanción a un aficionado franjiverde por comportamiento xenófobo. Y con esta noticia hemos puesto fin al Elche en Punta de hoy. Gracias por elegirnos un día más. Regresaremos mañana miércoles 5 de julio aquí en el 101.4 FM en Elche en Punta para contarles la información del Elche Club de Fútbol y también en clave polideportiva. Gracias, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.